Claro, hacer la charla habitual de cada miércoles. Hablaremos un poco de política con Juan Carlos Junio. Esto que nos apasiona y esto que por supuesto también nos preocupa. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal Marco? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, semanas agitadas como cualquier otro en la Argentina, ¿no? Sí, quería hacer un comentario una vez más de los episodios estos que están ocurriendo con la vacuna en nuestra ciudad. Sí, claro. Porque, bueno, ayer hubo una emergencia muy grande en los vacunatorios del Luna Park y de San Lorenzo, en fin, con una situación caótica que está en todos los diarios. Pero entonces creo que hay que preguntarse de qué se trata esto, si es un hecho aislado, a qué responde. Y si recapitulamos un poco, creo que podemos ir encontrando algunas respuestas a esto que yo creo que no es un episodio aislado, sino que viene desde el inicio de todo esto. Y fundamentalmente creo que hay una explicación, que es un intento muy fuerte del gobierno de Rodríguez Larreta y de su ministro Quirós de diferenciarse de las políticas frente a la vacunación y a las políticas frente a la pandemia en general del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y mostrarse ante la ciudadanía como un ejemplo distinto a las políticas del gobierno nacional, que eran políticas que no querían la presencialidad en la escuela, que no querían abrir a los comercios y entonces los comercios se veían afectadas, que la juventud no podía salir a la calle. O sea, creo que hay una intencionalidad político-electoral en esta búsqueda constante. Y de allí, entonces, creo que podemos pensar por qué no hubo una privatización en la aplicación de la vacuna en todo este tiempo. ¿Por qué no? Si ya se empezaron a generar fallas muy graves en la aplicación de la vacuna a los mayores de 80 años hace una semana atrás, se notó claramente. ¿Por qué inexplicablemente no se quiso vacunar a los maestros? Nadie pudo saberlo, acaban de corregir, pero claro, decidieron no vacunar a los maestros. Sí, efectivamente, sí. Después, ¿por qué no comenzaron a inscribir como en la provincia de Buenos Aires y en una gran cantidad de provincias argentinas? No es solo la provincia de Buenos Aires, hace un mes atrás, un mes y medio atrás, e ir planificando e ir ordenando. E inclusive, cuando ya comenzaban los cuestionamientos en un nivel más general en la sociedad porteña, porque comienza a sentirse todo esto, empezaron el cuestionamiento para tratar de sacar el eje central de sus dificultades a que la nación no les entregaba vacunas. Hicieron conferencia de prensa el ministro Quirós con el vicejefe de gabinete Santilli: no tenemos vacunas, pero además, la ciudad necesita más vacunas que otros porque tiene una población más vieja, porque tiene más personal de salud, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay una causa de fondo que comienza a explotar, que comienza a manifestarse en la opinión pública, incluso con un alto grado de peligrosidad. ¿Por qué ese afán aislacionista, que es una especulación política, impidió que el ofrecimiento de la ministra Bisotti de colaborar en la vacunación desde la nación fuera rechazado, que el ofrecimiento de Luana Volnovich, la titular del PAMI, que le ofreció 10 centros de vacunación en Cava para vacunar a los afiliados del PAMI, y sin embargo la callada por respuesta, decidieron concentrar todo en un solo lugar en vez de hacerlo en 10, 20 lugares a la vez, acercando además los vacunatorios a la gente mayor, a su domicilio y con un nivel de organización distinta. En definitiva, terminó el ministro Quirós, que siempre se presenta como diferente, como moderado, como bueno, diferente a otros del macrismo. Yo no creo que es diferente nada, más que en algunas cuestiones de estilo, que en todo caso sí lo es, pero que en esencia forma parte de las políticas del macrismo y de Rodríguez Larreta en la ciudad. O sea que hay una raíz de fondo acá en estos fracasos en el que somos las víctimas, los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, que es a partir de una especulación política, que además forma parte de otra gran especulación, que es la antivacuna, la falta de vocación a vacunar, que viene de estos sectores de la derecha particularmente mediática y que ellos forman parte, ¿no? Así que creo que hay que tratar de tener una visión que vaya más allá de repudiar el hecho de ver a nuestros viejos ahí padeciendo, ¿no? Tal cual. Y además, cuánto, claro, es interesante lo que planteas, ¿no? Porque confluyen una serie de cosas todas malas, a mi juicio, digo, y por lo que decís, compartirás, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, una cuestión programática e ideológica, obviamente, esto es el gobierno de la ciudad desde hace mucho tiempo, y eso ideológico también luego se vuelca a una muy mala administración de algo, ¿no? Y todo junto, bueno, confluye en estas imágenes espantosas que vimos ayer o que vivimos viendo en los últimos días. Sí, después sí, efectivamente, ahí hay un punto que es, ¿esto es ineficiencia o esto es una concepción política ideológica? Yo creo que es de los dos, por eso acabo de dar esta otra mirada, pero también hay un tema de ineficiencia, que ellos son, se presentaron los neoliberales desde el macrismo y sus CEOs empresarios, frente al populismo ineficiente como los eficientes, ¿no es cierto? Frente lo privado, frente al Estado, porque también no en la enumeración que hice, me salteé el tema de esto de la voluntad de privatizar, ¿no es cierto? Con determinadas prepagas. Entonces, queda claro que tampoco son eficientes. Hay una muestra de ineficiencia muy grande. Y, en cambio, el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que es el que tenemos más a mano, está mostrando que una acción muy fuerte del Estado, incluso con participación ciudadana en esa iniciativa del Estado, con voluntarios, en fin, con otra ideología, con otra mirada, está resultando mucho más eficiente que esta visión supuestamente eficientista desde una mirada privada, de una mirada privatista, que es en realidad la ideología de fondo del macrismo y de Rodríguez Larreta y de su ministro Quirós. Juan Carlos, como siempre, a veces hablamos de temas más generales o más nacionales, parece bastante nacional también, porque además, digo, uno podría llevarlo a la provincia de Corrientes, podría llevarlo a la provincia de Jujuy, o podría llevarlo a la provincia de Mendoza, y uno se encuentra más o menos con elementos parecidos, ¿no? Con las diferencias del caso, pero con elementos parecidos. Evidentemente, Juntos por el Cambio tiene una matriz por allí. Claro, lo que está funcionando es una matriz ideológica, pero que en una cuestión tan grave y delicada, que es como la salud y la vida de las personas, de la ciudadanía. Entonces se está transformando en una especie de monstruo todo esto, ¿no? No, ya no es solo vivienda, no es solo tierra pública, en fin, estamos en una situación muy crítica y creo que se están manifestando, en realidad se está agrietando, sus políticas, que bueno, como siempre, vienen teniendo una fuerte acompañamiento de la prensa, de los medios de comunicación monopólicos, sí. Rodríguez Larreta, pero creo que se está haciendo muy difícil, porque las redes sociales están caminando vertiginosamente las imágenes de lo que está ocurriendo con todo esto de la vacunación. Creo que lo está hiriendo efectivamente, porque si no parece que es que tiene una coraza invulnerable, y no hay tal cosa, por más manipulación de los medios de comunicación a su favor, insisto, de los medios monopólicos y también de algunos medios amigos nuestros que inexplicablemente se olvidan de mencionar todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la ciudad, porque de nuestra ciudad. Juan Carlos, abrazo grande, te seguimos escuchando obviamente durante la semana. Chao, gracias, un abrazo, saludos.